Aquel día de trabajo fue insólito por lo agitado y confuso, y yo había tenido que trabajar horas extras. Cuando al fin pude abandonar la oficina, me hallaba tensa y nerviosa, dijo ella. Me lamentaba de haber concertado un compromiso para una cena y para ir al teatro. Para colmo de todo, cuando en la calle esperaba un autobús, comenzó a llover. Un tremendo aguacero. En mi desesperación llamé a un taxi. Le di al chofer mi dirección y luego, lloriqueando, agregué: ¡qué día tan miserable! Bueno, respondió él, yo no sé. Yo creo que este es un buen día. No resistí preguntarle a mi vez cómo es que él podía decir semejante cosa. Rápidamente replicó: cualquier día que Dios hace es un buen día. Y ella después dijo: me recosté entonces en mi asiento. Podía oír las gotas de la lluvia caer sobre el techo del taxi. Eran rítmicas y sedantes. Mirando por la ventanilla, noté las figuras zigzagueantes que dibujaban las gotas de agua al deslizarse por el cristal. Al detenerlos por la señal de un semáforo, el reflejo de las luces que llegaban de las tiendas cercanas transformaban aquella lluvia en el cristal en figuras de policromías. Sentí, después dice ella, que mis tensiones disminuían y que un sentimiento de renovación me inundaba. Era cierto. Palabras de hace millares de años reforzaban lo que acababa de decir el taxista. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Un día miserable o un buen día, según cómo lo vivimos cada uno de nosotros. Se trata de la actitud ante la vida que se tenga. Si alguien tiene una actitud pesimista, todo será malo. En cambio, si se tiene una actitud optimista, incluso de las mismas dificultades, se pueden sacar ocasiones para crecer como personas y en comunidad. Los invito a tomar cada día del año como el mejor, como el elegido por Dios para nuestro bien. Y si les parece bien, después esto lo seguimos charlando.